La una. Las dos. Las tres. Y mi mujer no salía. Entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso, me dijo así: no se asuste, mi compay, que no es muy grave la cosa. Su mujer está acarandosa, y mira cómo baila, acarandosa, y mira cómo goza, acarandosa, mira cómo canta, acarandosa. Me quedé. La una. Siete días. Y mi mujer no salía. Entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor para preguntarle del caso, me dijo así: asuste, mi compay, que no es muy grave la cosa. Su mujer está acarandosa, mira cómo baila, acarandosa, y mira cómo goza, acarandosa, mira cómo canta, acarandosa, y mira qué sabrosa, acarandosa. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es un juego, es una distracción.

mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento la distancia para hacer de mi vida una papesa. Ya la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu antiguo corazón no me escuchó. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cruzar otros mares de locura. Cuida